Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM 1070. Buenas noches tengan todos, bienvenidos. Esta es la emisión número 76 de Con Otros Ojos. En este martes 28 de junio, quizás ya se está despidiendo, al igual que el sexto mes del año. Y también, ¿por qué no?, se está yendo la primera parte del año, el primer semestre. Un primer semestre que, como lo habíamos advertido al comenzar el año, iba a estar muy marcado por la cuestión política, por la conformación de frentes, de candidatos, al mismo tiempo la realización ya desde muy temprano de elecciones en varias provincias, con las que tuvimos el último fin de semana, fueron 6 entonces elecciones las que llevamos en lo que va del año. Ya son 6, sí. Tenemos Catamarca, La Rioja, Chubut, Salta, Misiones y Tierra del Fuego. Podemos contar las internas de Santa Fe también, como una elección que se dio. Sí, las internas de Santa Fe son importantes por la cantidad de gente, por lo que se juega, es una de las provincias más importantes del país, así que sí, vale tenerlo también como un acto importante de los electores que se llevaron a cabo en el año. Con eso entonces ya contamos 8 actos electorales. Fuertes, porque se eligieron cargos importantes, en 7 se eligieron gobernadores y en una se definieron cuáles van a ser los que van a pelear por la gobernación, en este caso de la provincia de Santa Fe. En una provincia 2 veces se fue a la suma. En una provincia 2 veces sin que estuviera, qué paradoja, sin que estuviera contemplado el balotaje, se fue 2 veces a la elección, en una parte, ¿no? Una parte minúscula, se tuvo que repetir la elección. Y, casualidad, terminó en un empate técnico. Lo que hubiera, digamos, en cualquier otro distrito donde se contempla lo de tener que ganar por un cierto margen, hubiera obligado a los candidatos a ir a un balotaje. La única elección que el oficialismo, que el kirchnerismo, mejor dicho, no ganó, pero que fue una derrota ajustadísima por décimas. Ni siquiera un punto llegó a sacar de diferencia el vencedor de esa elección. Y una elección teñida de irregularidades, de trampa. Con lo cual, hasta una derrota, si uno lo quiere, como que le cobren un gol con la mano al finalizar el partido, algo parecido. Y paradójicamente también sacó de la carrera presidencial a uno de los más fuertes candidatos, que era Mario de Neves. Bueno. El tema de elecciones obviamente lo vamos a estar hablando. El tema económico estuvo presente en esta primera parte del año, pero, a ver, salvo la pretensión de muchos medios de instalar la inflación como casi una amenaza para la continuidad del crecimiento económico, quizás por un lado está esa cuestión, que además está ya por demás probado durante 8 años de kirchnerismo, con inflación más o menos orillando siempre el mismo número, de un 20% aproximadamente, en algunos años un poco menos, en algunos años quizás un par de puntos más arriba, pero más o menos fue el promedio de los 8 años. Aún con esa inflación no se ha detenido el crecimiento. O sea, seguir poniendo en discusión que ese nivel de inflación va a erosionar el crecimiento, va a erosionar las cuentas públicas, va a erosionar el poder adquisitivo de los trabajadores. Bueno, nada de eso hasta ahora ha venido sucediendo. Y no hay visos tampoco de que pueda llegar a suceder. Buenas noches, Mariana Prado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Y buenas noches, Rocío Albán, sí, porque hablaste pero no te presenté. Perdón. Buenas fui noches. Yo que no te di el pie. Un dato interesante para agregar es el tema de que ayer se conoció que estamos un punto más cerca de lo que es el 50-50, digamos, la igualdad. La igualdad del. En la redistribución de la riqueza. Exactamente. Y el punto más bajo es en el coeficiente Gini. Que cuanto más se acerca a cero, significa más igualdad. Exacto. Cuanto más lejos esté de cero, es mayor la desigualdad. De 0 a 5 es, y cuanto más se acerca a 5, más desigualdad. Cuanto más se acerca a 0, mayor igualdad. Mejoró ese coeficiente en los últimos años, mejoró durante los últimos 7 años, viene mejorando todos los años y mejoró este último trimestre, con lo cual también es un dato que hay más ricos en la Argentina. Equilibra ese coeficiente, también lo equilibra el hecho de que haya más ricos. Claro, no es porque hay menos pobres. Emparejando para abajo. Exactamente, no es porque hay porque la capa de los pobres es menor y hay más con ingresos medios. Los ingresos más altos son los que más crecieron. Uh-huh. ¿Sí? La gente que tiene ingresos más altos, el promedio de una casa, de un hogar que está considerado entre los de mejores ingresos es de 13.000 pesos, 13.800, una. Pero dijiste, ¿no es porque haya menos pobres? Claro, digamos, hay menos pobres, pero además de haber menos pobres, sí. El dato interesante que dio este primer trimestre es que hay más ricos, o sea, no más ricos en cuanto, digamos, más gente con mayor poder adquisitivo. Ah, se engrosó el ratio, la cantidad de gente que está en el nivel más alto. Pero así todo hay más pobres, pero no es solamente menos pobres, pero no es todo, solamente. Claro, así todo, aún con el crecimiento de la riqueza, eso no hizo acrecentar la brecha entre ricos ni pobres, sino que la brecha se cierra aún con engrosando la al cantidad contrario. De ricos, no porque los ricos se hayan empobrecido. Exacto. Y además, ¿no? Un poco la cuestión es que no es que cada vez hay menos ricos con mayor ingreso, sino que cada vez hay más gente con mayores ingresos bien. Y no se achica la cantidad de ricos que se distribuyen el 10% del PBI. La pirámide tiene una punta más exactamente. Ancha. Exactamente. Cada vez hay más gente que se está sumando a ese nivel más alto de ingresos. Claro. O sea, como... Eso está haciendo que se achique. Sí, ese es un dato interesante. Es muy interesante porque antes solamente lo que hacíamos era incorporar gente en lo que es clase media, o claro. sea, lo que son ingresos medios, en el caso del coeficiente Gini, digamos, ¿no? Cada vez había más gente que estaba, claro, que pasaba de ingresos medios, que son 900 y pico, el ingreso, perdón, más bajo es 900 y pico de pesos mensuales, pasaban a 4.000, 3.000, 5.000, 6.000. Ahora hay más en el nivel más alto, ¿sí? O sea, cada vez hay más gente con mejores ingresos en la Argentina. Está bueno. El dato que arrojó ayer última medición que fue difundida. Estábamos hablando de que cerramos la primera mitad del año y un poco qué ha quedado de esta primera mitad del año, la cuestión política que ya se veía desde que inició el año que iba a ser lo que iba a predominar. Cuestiones económicas, como el tema de la inflación, que yo decía que se insiste todo el tiempo. Ahora viene el tema nuevo este del invierno, de que va a faltar gas. y a mí me cuesta creer que haya mucha gente que todavía siga, digamos, asustándose de esos titulares, porque creo que hace 8 inviernos que vienen diciendo que va a faltar el gas. Hace 8 veranos que dice que va a faltar la luz. Y no es que no haya habido un corte de gas o no haya habido un corte de luz, porque sí lo hubo, pero sí, creo que si comparamos el nivel de actividad en ese sentido con cualquier país del primer mundo, vamos a ver que estamos en un promedio normal, no para alarmarse respecto a la situación energética del país. Tantas veces puesta en discusión, tantas veces puesta en, bajo riesgo de que esto iba a colapsar, de que no íbamos a tener más nada de energía, ya sea combustible, gas, luz. Todavía nunca lo dijeron del agua. Pero bueno, de estos componentes energéticos sí se lo dijo todo el tiempo. Y hasta ahora nada indica que vaya a ser de esa forma. Lo único que lo indica son cantidades de hojas que se gastan en los diarios y en informes realizados por determinadas consultoras o foros de especialistas. Ex-ministros o ex-secretarios de energía, ¿no? Que no hicieron nada durante sus gestiones y... Y ahora de repente se convierten uh-huh. los analistas sí. de la situación energética del país. Bueno, esto nos cansamos de explicar en este programa, uh-huh. cómo está la situación de la electricidad, cómo fue sí. variando en los últimos años, la generación y la producción uh-huh. que puede hacer el país. En el los tema... problemas que hay en la distribución domiciliaria. Lo mismo con el tema del gas, con el tema de qué pasa cuando uh-huh. le cortan a las industrias. Creo que, digamos, no sé si vale la pena seguir machacando. Yo más bien me remito a pensar de alguna manera en que hace 8 años que se viene azuzando con lo mismo y que no pasa absolutamente nada de uh-huh. todo eso que se dice. Cuando en otros países ha sucedido. Brasil ha tenido un corte de energía impresionante. No me acuerdo si fue... Creo que fue este verano. También lo tuvo cuando fue... ¿Este verano fue la luz? También. Sí, sí, sí. Apenas asumió Dilma. Sí, bueno, en enero. Ahí fue un enero, febrero. Desastre. Porque sí. a eso se le sumó los cortes de luz. Todo. Estados Unidos lo tiene permanentemente, teniendo Exacto. un sistema bastante Exacto. interesante, porque ellos lo que tienen es la distribución a través de compran al mejor dador, digamos, al mejor precio. Cuando uh-huh. se van quedando sin energía, tienen un sistema interconectado por el cual pueden ir comprando al mejor precio. Ah. Muy interesante, y sin embargo han tenido cortes impresionantes y grandísimos. Y Chile ahora está con riesgo con el tema del gas. Sí, Chile bueno, está pasando es histórico ahora un riesgo porque bastante Chile siempre dependió de nosotros del tema del gas, y su conflicto eterno con Bolivia no le ha permitido aliviar esa situación. Exacto. Quizás dándole, no sé, una franjita de salida al mar. Sí. ¿Cuánto podría solucionar Chile de su situación de no tener generación propia de energía? Igual ahora se ve más lejos la solución todavía. Sí, ¿no? En algún momento se vio con Bachelet y Evo al frente de las presidencias de Chile y Bolivia. Hubo quizás una esperanza uh-huh. ahora. De hecho, hubo un acuerdo con Argentina intermediando, sí. que compraba más a Bolivia y Argentina le vendía más a Chile. Hubo acuerdos que ahora parecieran que están más lejos. No, y que además Bolivia le ha aclarado muy bien a la Argentina que no quiere enterarse de que si le vende gas, le está de esa manera uh-huh. triangulando la operación claro, a Chile, porque entonces Bolivia ya dijo que le va a cortar uh-huh. la venta, ¿no? Sí, seguramente sí, sí. algo que muchos acá están esperando que suceda. Que nos quedemos sin gas o sin luz. Lo interesante, y sí para decir, es que en el caso de los usuarios domiciliarios tenemos seguramente más riesgo de tener cortes de energía durante el invierno que durante el verano. El consumo de energía, los picos mayores se dan durante el invierno. Uh-huh. Hemos registrado los picos en el invierno y no en el verano. ¿Por qué? Porque cada vez hay más generadores de calor eléctricos. Exactamente. Claro. Entonces, sí, el auge de los aire acondicionado. Y las estufas eléctricas de pared, frío, que hay ahora los calefactores también. Exacto. Esas estufas claro. ecosol, que son las ecológicas, típicas pantallitas. Claro, que son ecológicas y no consumen oxígeno y que son muy interesantes, pero sí consumen electricidad, pero son menos riesgosas para los ambientes que están cerrados y que no tienen salidas. Claro, exactamente. Por el tema del gas. Sí, probablemente haya algunos inconvenientes con la energía, como los hay en el verano, o sea, cortes esporádicos en algunas zonas, que son lógicos porque la demanda tan grande del invierno va a ser muy grande sobre la energía para los usuarios domésticos. Para los usuarios industriales, obviamente sí el gas, porque la industria produce muchísimo a través del gas. Mm. Entonces sí va a tener, sí, pero esto es todos los años sucede y no ha no vos decías la inflación no ha parado el consumo, tampoco paró la producción. No. Y los inconvenientes que puede haber o los cortes programados de gas tampoco han cortado la producción durante estos 7 años. Fue el año pasado que también hubo así una suerte de cortes hacia la industria. Sí. Que obviamente se encargaron un montón de medios de traducir en, bueno, este año no vayan a esperar un crecimiento récord, un crecimiento alto de 2 dígitos, digamos, mayor a 5 o 6%, porque este año, con el tema de los cortes, las industrias, se está retrasando uh-huh. la producción, incluso llegaron a poner, en duda que se pudiese alcanzar una producción automotriz como la que se alcanzó, porque el tema de los cortes en las industrias hacía que entonces la industria automotriz no fuera a poder producir lo que se esperaba que produjera. No nos sorprendamos cuando veamos titulares diciendo que cayó, por el tema del gas, cayó la producción. Tuvimos un primer año 9.9 en la industria, 9.1% primer cuatrimestre, muy fuerte, es uno de los mejores cuatrimestres performance para una para un cuatrimestre. Obviamente que va a bajar, ya de hecho ya lo anticipó la presidenta, no vamos a mantener este ritmo de crecimiento durante todo un año. Más que tasas chinas. Entonces, va a bajar la producción y no nos sorprendamos si no se asocia ese bajar la producción. Sí, no es que va a bajar la producción, se va a desacelerar. O se va a desacelerar, pero. Porque bajar no va a bajar. No, es cierto, se va a desacelerar. La producción se mantiene, lo que pasa es que en lugar de que se mantenga ese 9,9 durante todos los próximos meses hasta fin de año, de manera totalizada, un 9,9 en todo el año. Es probable que ese 9,9 se vaya transformando en un 9, un 8,5, un 8, un 7,5, algo parecido ahí. Exacto. Porque ojo que hay algunas consultoras, por ejemplo, Delfos Investment, que es una consultora bastante importante porque cuenta ante sus filas, como mejor dicho, no cuenta ante sus filas, su fundador, su presidente, es un hombre proveniente de la banca Morgan, un argentino que trabajó durante muchísimos años en la marca Morgan y también prestó servicios para el BBVA, banco francés en Latinoamérica. Y esta consultora, en su último informe, pronosticó un crecimiento que va a estar por encima del 7%. Exacto. En este momento que supone que es un poco conservador hacer este pronóstico, porque incluso este siempre el segundo semestre es corrigió, el que pega más corrigió fuerte. La corrigió la estimación que había hecho. Ah, no sabía. Había hecho una estimación menor y ya la corrigió, dado el resultado del primer cuatrimestre, corrigió un poco mayor y sigue siendo, como decís vos, una estimación. Sí, por encima del 7% ya lo están tranquila, dando. Tranquila, claro. Así que es de esperar que el crecimiento va a ser muy bueno contra lo que puedan llegar a pero, decir. Pero, en julio, con las vacaciones de invierno, cortan muchas industrias, aprovechan para no utilizar el gas en el invierno. Claro. Aprovechan para hacer su corte del año. De mantenimiento. Exactamente. Hacen dos cortes en verano, pleno invierno, generalmente más en invierno. Se espera una desaceleración para esta temporada, pero no nos sorprendamos si vemos carteles que asocian esa desaceleración con problemas en el combustible, en el gas o en el gasoil. Bien. Bueno, estamos bastante tristes, bastante conmovidos. Vamos a dedicarle este programa a Daniel Casal, periodista que falleció jueves pasado por la noche. Daniel, además de ser un periodista que tenía un programa de esta radio, fue un profesor para los tres que estamos en esta mesa. Profesor en la Universidad de Lomas de Zamora, en la Cátedra de Periodismo Gráfico. Además, Mariana y yo tuvimos la suerte de que él nos guiara de alguna manera en nuestra iniciación profesional dentro del periodismo. Los dos fuimos conducidos por él a la Agencia de Noticias Argentinas, donde iniciamos, digamos, nuestra experiencia dentro del periodismo gráfico. Yo después pasé a la agencia DIN, Mariana, continuaste en BAE. Estamos haciendo este programa de radio. También yo le debo a Daniel Casal el haber iniciado mi recorrido radial, porque fue él el que me llevó como columnista a su programa hace 5 años, cuando el programa que él hacía se emitía por Radio América, después vinimos juntos al mundo y seguí acompañándolo hasta el año pasado que yo comencé con mi programa, aunque le seguí dando una mano durante gran parte del año y ya después me dediqué de lleno a este programa con otros ojos. Daniel también me inició en el tema de la docencia universitaria, algo que a mí me gustaba muchísimo y que insistí hasta que logré que él me diera un lugar en su cátedra, a lo cual ingresé como ayudante y bueno, hoy en día soy jefe de trabajo práctico de esa cátedra que es Periodismo Gráfico 2 en la Universidad de Lomas de Zamora, la carrera de periodismo. Esto, digamos, que yo cuento es ni más ni menos que una muestra de lo que Casal fue con una gran cantidad de muchísimos gente que fue conociendo a lo largo de su vida, tanto en su rol de profesor en la facultad, de donde formó, y no solamente formó, sino que además condujo después en la tarea profesional a decenas de estudiantes, de egresados de esa facultad. Y además, después en la profesión también se encargó de asistir a muchísimos periodistas, de darles una mano, de ayudarlos, de darles trabajo, de recomendarlos. Estamos realmente conmovidos porque Daniel no arrastraba ninguna enfermedad que hiciera uno pensar que podía llegar a morirse, ni tampoco era una persona de una edad tan avanzada como para que también uno pensara que podía llegar a morirse. Daniel Casal tenía 56 años. Dos días antes de morirse estaba en su escritorio de jefe de economía de la Agencia de Noticias Argentina. Cinco días antes estaba dando clases en la facultad. También 5, 6 o 4 días antes estaba frente al micrófono de Radio El Mundo en su programa habitual de los sábados aquí, que se llamaba Tómatelo con Calma. Así que realmente fue algo que nos ha sorprendido y no salimos del asombro de pensar cómo sucedió, y que además es una pérdida tan fuerte, ¿no? Creo que se lo va a extrañar muchísimo. El periodismo de agencia de noticias a veces tiene un lado ingrato, que es el desconocimiento por parte de la gente que no está en claro, el medio. La gente que lee los diarios puede ver la firma del que escribe el diario, pero no del que está en la agencia de noticias. Exacto. Y Daniel, los últimos años, o no sé hace cuántos años tenía el programa de radio, pero desde que tenía el programa de radio había empezado a tener su propia audiencia, uh-huh, a tener sus propios seguidores, lo llamaban mucho al programa, sí, tenía una participación bastante interesante, y había empezado como a salir de ese desconocimiento para el común de la gente. Ahora, en lo que es la profesión, sí, era una marca, Daniel, sí, Casal. La mayoría de los exalumnos de Lomas de Zamora, de la Universidad de Lomas de Zamora, algo tiene que ver Daniel Casal para que estemos hoy insertos en el periodismo profesional, y muchos le debemos a él que nos haya ingresado en esta carrera. Bueno, incluso nosotros hasta compartir, como decías vos, dar clases con él, pasar a tomar un poco la posta, uh-huh, de él, abriendo puertas a otros, caso, uh-huh, de Rocío, y empezar como a tomar esa posta de descubrir periodistas y potenciales, ir abriendo puertas para que se vayan insertando en los medios. Y me parece que eso es algo que nos tiene que quedar de Daniel, así como sus inicios en el gremio, que nosotros tantas veces hablamos, uh-huh, de la parte gremial, el incentivo que daba muchas veces a las nuevas generaciones, y el paso que supo dar de alguna manera al costado para ir dándonos estos lugares, ¿no? Porque no cualquiera se atreve a que venga alguien que le puede venir a hacer no sombra, algunos porque ya era miedo, sí, sí, pero algunos le tienen miedo a que venga alguien más joven con otra energía, con otra actitud, y él se enganchaba en esa energía y entraba en proyectos. La mayoría no los cumplía, como, uh-huh, lo hacemos todos, ¿no? Que soñamos todo el tiempo con miles de proyectos que después cumplimos uno de los 10 que pensamos. Pero Daniel era una máquina de pensar cosas, de pensar. Por eso creo que también es una sorpresa. Días antes de la semana anterior a que falleciera, estábamos hablando de cómo reorganizar la materia. Lo ha hablado con vos millones de veces, uh-huh, en la cátedra. Cómo reorganizar la agencia. O sea, todo el tiempo pensaba cómo ir por más. Y además, paralelamente a esta pasión que era su profesión, la otra pasión que eran sus hijos, ¿no? Sí. Ese amor incondicional con, enorme, esos cuatro chicos, que las dos cosas se vieron en la despedida de Daniel. Sí, el amor de los hijos, el amor de todos hacia los hijos, y la profesión. Uh-huh. Muchísima gente, pese a que era lejos donde lo estaban despidiendo, se vio desfilar por ahí, pasar durante todo el día. Bueno, entonces vaya en recordación o en homenaje a Daniel, en, digamos, parte de esta despedida que le dedicamos a este programa. Vamos ahora a la apertura comercial. Auspician Con Otros Ojos. Ya sabes que con los beneficios de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño. ¿Pero sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año? ¿Cómo? Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios. Y todos los miércoles, hasta un 15% de ahorro y cuotas sin interés en más de 100 supermercados de todo el país. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Además, todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles, pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción combustible, ahorro máximo 50 pesos por mes por tarjeta. Plan de salud PYME, cobertura médica integral, programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos, Plan de Salud PYME, la opción accesible. Dueñatronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Con el esfuerzo de Horacio, Oscar, Lisa, gracias a los aportes de Pilar, Teo, Ana Laura, la familia Esteves. Es así, es gracias a la contribución de cada uno que crecemos todos. ARBA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. Buenos son los parlantes que anuncian que tu vuelo está próximo a partir. Buenos son los locales de electrodomésticos que te ponen el partido en todos los televisores. Buenos son los changuitos que rebalsan de productos. Se le cae la fruta, señora. Buenos son los beneficios de las tarjetas del Banco Provincia. Porque te dan las mejores ventajas en turismo, electrodomésticos, supermercados. Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y aprovechan estas promos. Productos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 CABA, CUI 33999-242109. LAN.com, la mejor manera de empezar tu viaje. Comprá tus pasajes con los precios más convenientes y de la forma más fácil. Además, podés hacer tu check-in y subir directo al avión. Elegí LAN.com. En ARSA, trabaja investigando y promoviendo constantemente proyectos de generación de energía con fuentes renovables. Impulsamos el desarrollo tecnológico nacional en las áreas de la energía eólica y solar, los biocombustibles y el aprovechamiento de la biomasa. En ARSA, energías renovables, renovando tu esperanza de crecer con energía. Con otros ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Seguimos hasta la medianoche haciéndoles compañía. Y ahora vamos a retomar el tema de elecciones con el que habíamos abierto el programa para hablar sobre qué de todo, digamos, porque están las elecciones que se llevaron a cabo, las elecciones que se van a llevar a cabo y ha habido también este cierre de listas, por otro lado, para las nacionales. Otro fin de semana agitado. Uh-huh. No hablemos de fútbol, hablamos de lo que fueron las elecciones. ¿Por dónde querés empezar? Empezamos por el sur, por Tierra del Fuego, uh-huh. Una provincia que representa el 0,4% del padrón electoral, con lo cual no va a tener un impacto fuerte en las elecciones nacionales, pero bueno, se dirimía a ver que la candidata por el Frente para la Victoria si iba a poder hacerle frente a la candidata Fabiana Ríos, que es la actual gobernadora de Tierra del Fuego. Bueno, como se venía previendo por las encuestas, Rosana Bertone llegó al 41,42% de los votos. Llevaba como vice a Martín Pérez de la Cámpora, y Fabiana Ríos con Roberto Crocianelli, que es también ex ministro de Economía de la provincia, con el 32,55% de los votos. ¿Se esperaba esa distancia? ¿Se esperaba? Sí, sí, se esperaba que ganara. Había una distancia importante en las encuestas, pero llegaron a 9 puntos. Es muy importante. Igual la lectura sí. Es que ganan dos que van con el mismo proyecto nacional. Sí, sí, la lectura acompaña. Es que hay un 70... 41 más 32. Claro, hay un 73% de voto en favor de Cristina. Es lo que hablamos del piso, el piso que está teniendo Cristina en las diferentes. Sería interesante eso, ¿no? Empezar provincias. A ver más allá de las de los triunfos en cada provincia y viendo cómo se ha manifestado eso del piso que va marcando. Uh-huh. Porque incluso hasta en la de Chubut te diría que sí, ese claro. 40% logrado por el kirchnerismo a gobernador es probable que en las presidenciales en un se traduzca en un 60% o más. Como piso, como mínimo. Uh-huh. Bueno, muy triste, muy baja la performance de la UCR con de la mano de Ariel Pagela, que obtuvo el 6,6% de los votos, y el PJ, todavía peor, dicen que fue la peor performance de la historia del PJ en Tierra del Fuego, con Adrián Fernández con el 5,4% de los votos. Ninguno de estos partidos, la UCR y el PJ, logró superar lo que fue el porcentaje de los votos en blanco, que fue el 10% de votos en blanco. Claro. Muchos votos en blanco. Pero bueno, después quiero hablarles de la performance de la UCR. A nivel gobernador es una cosa, pero hay que destacar que la UCR logró la intendencia de las dos principales ciudades, o sea, de Ushuaia y de Río Grande. Sí, el intendente de Ushuaia... ¿Y cómo ocurre eso? Ocurrió de manera de que... ¿O son radicales K? No, son radicales, son radicales. Mm. El intendente de Ushuaia, Federico Ciorano, fue reelecto en su cargo con el 32% de los votos, porque no hay balotaje en los cargos de intendente. Y el intendente de Río Grande, Gustavo Melela, de la UCR también, con el 34% de los votos, le ganó al Partido Popular. Claro, perdón, pero no refleja. Son intendencias que ya tienen, o sea, fueron por la reelección. Fueron por la reelección, exacto. Bueno, probablemente lo expliquen como en el conurbano está pasando unas muy buenas intendencias, donde hasta gente de partidos opositores a esas intendencias las va a votar. Sí, pero sí, evidentemente bueno. Quedó reflejado que el radicalismo se equivocó en el candidato que eligió a gobernador, porque no puede haber tanta distancia. Estos dos candidatos a intendente sacaron 30% y el candidato a gobernador sacó 6,6%. Sí, pero no nos olvidemos que las últimas legislativas el kirchnerismo ganó intendencias por 70-80% y sin embargo a diputados no alcanzaba, exactamente, hubo mucho corte porque no ganaba el proyecto general, pero sí tenían muy buenos, habían hecho muy buenas intendencias, claro. Algunos intendentes, entonces se repetía, la fuerza de esa intendencia la tenían sus intendentes con sus concejales, pero que fue una de las grandes discusiones de Kirchner con los intendentes del conurbano, que les dijo, me soltaron la mano. Claro. O sea, me dejaron solo a pelear y ustedes se quedaron apostaron con... Por el bueno, corte. Es que se dio esa sospecha porque ahí no te olvides que tenían un candidato que le pegaba a Kirchner que no provenía de otro partido completamente diferente. Provenía del mismo partido y tenía apoyo de gente del mismo partido. Estamos hablando de Narváez, que contaba con el apoyo de Duhalde en esa elección. O sea, un Duhalde que, si bien perdió la provincia, conserva algunos, digamos, algunos fieles ahí adentro. Lo demostraron justamente en esa puja electoral. Pero me parece que es interesante lo que está pasando a nivel intendencias. Hay algunos intendentes que están haciendo muy buenas intendencias, sobre todo en el conurbano, que están trabajando como nunca se ha visto trabajar en el conurbano, que probablemente sea lo que ha pasado también, que es, digamos, muy buenas intendencias, que después no se traducen en votos para gobernaciones. No suben esos votos. Exactamente. Uh-huh. En el caso este, yo creo que, bueno, ahora sí le va a pasar al kirchnerismo que va a sumar en la provincia, ¿no? Yo creo que por lo que están dando las encuestas no va a pasar lo mismo. Sí, sí, sí. Tengamos en cuenta que también hay una presidencial que va a arrastrar votos también esa presidencial. Pero me parece que es un fenómeno que está pasando. Muy buenas intendencias y que la gente, no importa de qué tinte político sea, vota a esos intendentes. Claro. Va por las reelecciones y va por corta. Las reelecciones, tal cual. Y corta. Sí, y corta bolera. Exacto. Bueno, entonces, como conversábamos también antes fuera de micrófono, confirmar que el 3 de julio, o sea, este domingo, se va a realizar la segunda vuelta en Tierra del Fuego. En base a 285 mesas, y cabe destacar que votó el 65% del padrón electoral. De 112.000 ciudadanos habilitados para votar, votaron 70.000. Uh-huh. Con lo cual, probablemente sume o ascienda el número en esta segunda vuelta. Y también destacar otra vez el tema de los votos en blanco. El 10% de votos en blanco, y hay que ver a quién termina favoreciendo de las dos candidatas. De Rosana Bertone, que es diputada ahora por el Frente para la Victoria, y de Fabiana Ríos, que es la actual gobernadora de Tierra del Fuego. Sí, igual no se cuentan. ¿no? Los votos en blanco para segunda vuelta. No, siempre, siempre digo, claro, esos indecisos que decidieron ir por el voto en blanco, ¿cómo va a dirimir la elección? Ahora pueden definir. Sí, habrá que ver si definen o se mantienen. O se mantienen, claro. ¿Qué, cómo están las proyecciones? ¿Para quién está? ¿Sigue manteniéndose? No, están Bertone, muy bien. Sí, Ríos. Sí, Bertone sigue manteniéndose como la preferida. De allí, de Tierra del Fuego. Y destacar que Fabiana Ríos estaba, era una de las grandes referentes de Elisa Carrió, que luego, después de un conflicto que tuvieron interno, se separó y bueno, formó su propio partido, que es el Partido Social Patagónico, y además se alineó con el gobierno nacional, con lo cual, es como decíamos nosotros antes, hay un piso interesante también en Tierra del Fuego, un piso similar al que tiene ahora en esta oportunidad Misiones, donde Maurice Clos arrasó, hizo una performance histórica con el 72,6% de los votos. Cabe destacar que en el 2007 había obtenido 38,6% Maurice Clos. Y ahí fue ungido gobernador. Ahora fue por la reelección, casi el 40% más serían. 38,6% en el 2007. 40 puntos más. ¿Cuánto? 40 puntos 40 más. 40 puntos más. En realidad, como ahora. ¿Cuánto es? En porcentaje sería más de 100%. Claro, sí, sería más porque duplicó. Duplicó, sí, exactamente. Muy, muy lejos quedó el candidato de Trabajo y Progreso, Claudio Willimper, por el 6,9. Después la UCR en el tercer lugar con Luis Pastori, 6,8. Y malísima la performance de Luis Viana, de Frente para la Victoria, con 3,4. ¿Y hay votos en blanco? No, Maurice Clos, de cualquier manera, está No, no fue mínimo la cantidad de votos en blanco. Me decías, Mariano, que Maurice Clos está alineado con el gobierno nacional. Alineado también, un radical alineado con el gobierno nacional. Uno de los pocos radicales K. Uno de los pocos que quedan. 72, similar, decía, al piso. Si contamos que este piso, ¿no? Se le puede sumar también lo que sería Viana. Entonces tendríamos 75. Un 75%. Es similar al 40, habíamos dicho al 74. 74 75 de... también. Es muy parecido. Y no sé si no es similar a lo de La Rioja. De La Rioja, de sí. Salta sí. también, sí. ¿no? Sí, son todos, porque el kirchnerismo fue con su propio candidato en esas provincias. Claro. Entonces es donde tuvieron dos. Tuvieron el oficial que iba con el kirchnerismo, o sea, alineado con el gobierno nacional, no con el kirchnerismo, y el kirchnerismo. Entonces, o al Frente para la Victoria. Y ahí es donde... Ah, Neuquén lo contamos también. Neuquén, no, es verdad. O sea que son y queda claro también lo que está pasando con el radicalismo, ¿no? El piso. Si hacemos piso para uno, también pues, se puede hacer para el otro. Y el piso del radicalismo... En las provincias, en el interior, está siendo pobre. Muy pobre. El promedio que les da, aún con un radicalismo que hizo una elección no tan mala en Catamarca, y aún con un PJ disidente que hizo una elección buena en Chubut, después, si vos empezás a promediar todo, no da más de 10 puntos para cada fuerza el promedio. Nunca se posiciona como la segunda. Mientras fuerza. Que para el kirchnerismo, de arriba del 50%, sí. tranquilamente. Sí. No sé si 60 también. Sí, sí, sí. Y a la espera, ¿no?, de lo que pueda llegar a suceder en Santa Fe y en Córdoba, que son los dos bastiones. La última elección presidencial que ganó Cristina fue la elección presidencial con mayor diferencia entre el primer candidato y el segundo de la historia. No el mayor porcentaje, porque Menem sacó más porcentaje, o sea, hubo muchísimas elecciones con mayor porcentaje que el que sacó Cristina. Exacto, pero la diferencia entre la primera y segunda fuerza fue la mayor. No, y la que se ve ahora, la que las se encuestas, ve ahora va a ser mayor, no aún, sé, no sé si se mantiene la tendencia que se ve en la encuesta, va a ser inédito, digamos. Nunca tanta diferencia. Si apenas pasa del 10%, el segundo es realmente increíble. El fenómeno que se ha dado en los últimos meses. Y además están recogiendo votos de tanto lo que es el Frente para la Victoria puro, como los radicales alineados, como hasta los ex ARI, como Fabiana Ríos, alineados. O sea, y las fuerzas provinciales. Y las fuerzas provinciales que son locales, y incluso un PJ disidente en Chubut que no dijo. Bueno, vamos. No, y además no, una muy buena elección que se ha hecho también en Neuquén. Que sorprendió. Neuquén. O sea, hay como una... digamos, pareciera que todas las fuerzas que se están alineando con el gobierno nacional son las que están sacando, si no ganan, muy buenas performances para sumarles a los que ganan. La diferencia, si esto se traspolara automáticamente igual a la nacional, pareciera que no hay dudas en cuál es el resultado. De cualquier manera, no olvidemos que la provincia de Buenos Aires aporta el 40% de los votos. Exacto. Entonces, donde va a estar la decisión, la definición real, va a ser en la provincia de Buenos Aires. Sí, pero igual el efecto cascada existe y se está viendo. Sí. Se está viendo. No nos olvidemos, Chubut, cuando Las Neves salió a decir Chubut no es Catamarca, acá no va a pasar esas cosas. Y sin embargo, se llevó flor de sorpresa. Sí, algo que no anticipaban las encuestas, ¿no? El efecto cascada existe y contagia. Uh-huh. Y yo creo que ya lo veremos seguramente incluso en la elección porteña. A mí me parece que, si bien el balotaje está confirmado en la elección porteña, creo que se puede dar, digamos, algún que otro resultado quizás no pensado de esa manera. No estoy diciendo que por ahí gane frente a la victoria, pero, digamos, hasta ahora se venía pensando que va a ser un paseo para Macri. Uh-huh. Y me parece que a esta altura ya no es un paseo para Macri. No sé cómo va a terminar, pero un paseo para Macri me parece que está claro que no va a ser. También es interesante lo que pasa en la provincia de Buenos Aires con Mariotto como vice de Scioli. Había mucha gente que iba a votar alguna fuerza alternativa por el miedo que genera Scioli en algunas fuerzas progresistas, ¿no? En alguna gente. En el voto progresista, Scioli genera cierta incertidumbre de no saber. Y el hecho de que vaya con Mariotto le da una seguridad, una certeza de que el gobierno nacional tiene una incidencia grandísima en esa decisión de la fórmula, que yo creo que le va a restar muchos votos a Sabatella esto. El hecho de que vaya Mariotto de segundo le va a gustar, todo ese voto progresista que se llevaba Sabatella se va automáticamente a volcar para definir que no correr ningún riesgo con que dividiendo el voto Sabatella-Scioli pueda perder la fuerza nacional, digamos, la pata nacional ahí. Mucha gente se va a volcar para votar con seguridad y con convicción porque está uno puesto por el gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires. Claro. Generaba mucho miedo que Scioli pusiera a alguien Del entorno del entorno de él y se cortara solo, por decirlo de alguna manera. O un PJ tradicional, algún intendente o alguien más cercano. Esa certeza que dio Mariotto rompió o quebró, me parece, las fuerzas más chicas, Sabatella incluidos. Me parece que en el cierre de listas el gran perdedor es Sabatella. Un Proyecto Sur también. Proyecto Sur, sí, todos los que fueran progresistas. Claro. Por el progresismo, Mariotto le suma a la fórmula de Scioli el voto progresista que hasta este momento le costaba mucho ir con los ojos cerrados a votar. Sí. Esa presencia nacional en la fórmula me parece que le va a dar más fuerza a Scioli. No lo habíamos mencionado al principio del programa esto de la elección del candidato a vicegobernador y tampoco hablamos del candidato a vicepresidente, pero ahora vamos a hablar. Ahora lo hablamos. Yo propongo primero saludar a nuestro operador técnico que nos saludamos, Jorge Aguayo, y hacer nuevamente un cortecito y ya regresamos. AM 1070, espacio publicitario. La mañana de Radio El Mundo. Fargo, si le hago una última muy cortita. La presentación de una medida cautelar y eventualmente el hacer lugar por parte de un juez, ¿es algo legal? ¿Es algo constitucional? No solamente legal y constitucional, sino que es la verdadera defensa, la primer defensa que tiene cualquier ciudadano frente a los actos del Poder Ejecutivo. Nuestra única defensa son los jueces y la primer defensa en esa única defensa son las medidas cautelares. Darío del Arco. Escúchalo en Del Arco Político. De lunes a viernes, de 11 a 13. Radio El Mundo, AM 1070. Este verano te gustaría vivirlo así, junto al mar, con emoción. Vivir la noche. Pero nunca así. Por eso no tomás alcohol si vas a conducir. Te pones el cinturón y bajás la velocidad. Este verano vivilo con seguridad. Luchemos por la vida. Mundo AM 1070. Una radio de periodistas. Seguimos en con otros ojos. Conduce Leandro Selem. Y ahora sí, entonces, cuando nos quedan pocos minutos para la medianoche, vamos a encarar esta parte de seguir hablando del tema elecciones, como proponía Rocío, ahora yendo a lo que fue el fin de semana con los cierres de listas, el anuncio de Cristina, del vicepresidente, el anuncio del vicegobernador y además estos listados de diputados y senadores nacionales y provinciales que dejaron alegrías y tristezas. Sí, como toda... Divertido igual el anuncio, parecía... algunos lo compraban con Gran Hermano, no sé si tanto, pero parecía como que estaban anunciando un ganador de un premio. Pero lo que estuvo bueno fue la inquietud, la lo desalmidonado, lo desacartonado también del anuncio. La participación de la militancia. Que hasta dio lugar para... Sí, para contar anécdotas por parte para la anécdota, para la broma, cuando se abrió la ventana. Sí, sí. Muy ubicada la apertura de esa puerta, la puerta de atrás. Sí, ojo, no faltaron obviamente las palabras de quienes dijeron que estaba todo armado, ¿no? Bueno. No, bueno, hay que abrir una puerta sin que te des cuenta. No sé, los hilos dónde lo vieron, pero bueno. Claro. Sí, ya está. Es que si estaba armado el velorio de Néstor Kirchner para alguna gente por fuerza bruta. Sí, hay cosas que dicen algunas personas que mejor olvidas. Se puede esperar cualquier cosa. También un dato de color, justo que vos decías, el tema de Gran Hermano, yo también lo vinculé a la novela El Elegido, que están también con esa cosa de las elecciones y de repente, como fueron muchos actores a participar de muchísimo. Esa. Estaba Pablo Echarri ahí, vos no sabías si era El Elegido o era la presentación del vicepresidente. No, igual, pero fue como muy divertido, como en el anuncio de un premio. Era como el premiado fue Vudú. Muy emocionado, Vudú. Se mostró un abrazo muy fuerte con Aval Medina, el otro candidato. Sí. Con Capitanich, también el otro. ¿Cómo se lee esto respecto de la Cámpora, no? El hecho de que haya ido como vicepresidente Vudú. ¿Por qué? No, porque se hablaba de que la Cámpora iba a tener una presencia muy fuerte en esta fórmula presidencial. ¿Con quién? Y se hablaba de Aval Medina en su momento, sí, ¿no? Aval Medina. Uno de los que se... Aval Medina... Igual sigue manejando hilos por atrás. No es, digamos, es un hombre, un funcionario con muy buena llegada, pero no es un Cámpora. Tampoco, ojo. Bueno, pero se hablaba de, digamos, la presencia de todos los... La militancia joven. Sí. Y Vudú no es un militante joven de organización. No, es cierto, a pesar de que él sacó su de tener su una línea propia, de tener también se armó su agrupación, digamos, sí, de su 45. La Solano Lima. Ah, la Solano Lima, verdad. Que de alguna manera fue un guiño hacia la Cámpora. Sí, ¿no? Sí. Solano Lima fue el vicepresidente de Héctor Cámpora. Vudú pasó, digamos, a quedar como precandidato, aunque después, ¿no? Claro, era tal la incertidumbre en todos estos meses, que subían y bajaban. Las figuras, porque no había indicios, entonces cualquier cosa podía ser indicio, una reunión con un gobernador, un ir a visitar a un determinado funcionario. Algunos medios dijeron, llegó Moyano, está ahí el candidato, porque había llegado a la Quinta de Olivos el sábado Moyano. No lo escuché, sábado, dijeron, llegó Moyano, ya está el candidato. Claro, sí, o sea, porque la lectura fue automática, el hecho de que Moyano estaba ahí. No, fue en la televisión, televisión televisiva. La llegada de Moyano la anuncian a la casa de a la Quinta de Olivos y automáticamente la asocian con que ya está. Entonces es él. Y bueno, el primero que se reunió, con Cristina, después de la confirmación de su candidatura, fue Capitanich, que fue a la Casa también, Rosada. También, y enseguida sí. Ya empezaron a decir que era el pero me candidato. Parece que es parte del suspenso de los Kirchner, ¿no? En su momento, pingüina, toda la historia esta. Es él o es ella. Claro, también lo mantuvieron así muy... o sea, tenía la certeza de que iba a ser alguno de los dos, pero no sabías cuál de los dos, y mantuvo la atención. También, cuando yo decía esto de que parecía el anuncio de un premio, tenía que ver con que estaba toda la atención opositora y oficialista centrada en la Quinta de Olivos, en quién iba a ser el candidato a vicepresidente. No es vicepresidente todavía. No. Claro, yo iba a decir que Vudú tuvo su momento de sospechas, de quienes dijeron, puede llegar a ser el candidato. Cuando Cristina define que la fórmula porteña es firmus y tomada, y todos dijeron, y a Vudú le guardó para la vicepresidencia. Después otros dijeron, no, de alguna manera también le está diciendo a Vudú que Vudú va a seguir conduciendo la economía, lo cual no es tampoco algo cosa, menor, o sea, la está ratificando. No nos olvidemos que Cristina tuvo tres ministros de economía. Entonces, y Vudú ya tiene 2 años de... También es interesante, Vudú agarró las papas quemando y, en 2008. Y después, sí. También es, y aparte Vudú fue cuestionado en su momento porque venían de Lustó. En 2009 aparece Vudú después de las elecciones que pierde kirchnerismo las elecciones legislativas. Antes de Vudú estaba Fernández. Estaba Fernández y antes había estado Lustó y Vudú llega con esta cuestión de cómo es, pareciera un muchacho que cae bien a los mercados en su momento, parece un chico correcto, al estilo Lustó, entonces también cae con esa impronta en la espalda, ¿no? A romper con esa idea. Y es interesante también el tema de los lugares que le ha dado en las listas a su gabinete. O sea, la confianza que ha depositado Cristina en su actual gabinete. Les ha dado lugares claves a todos sus ministros. Sí, correcto. Sí. Yo quería agregarle justo al análisis que vos hacías, Mariana, el tema de que Vudú fue un candidato que es casi que le cayó bien a todo el mundo. Se podría decir que era el que más consenso tenía. Porque, en primer lugar, está eligiendo a su ministro de Economía en el marco de las negociaciones con el Club de París, que no es algo, un dato menor. Era el candidato de la CGT en Capital Federal, sí, también un guiño a la CGT. Es un representante de la juventud, si bien no es un miembro de alguna de las agrupaciones de la juventud más importantes, le cae bien a todas, o está bien con todas en general. Y en cuarto lugar, y tampoco es menor, tiene buena relación con los intendentes. Y quiero también destacar que tiene buena relación especialmente con el intendente de Lomas de Zamora, quien pertenece a ese sub-45, que del cual dicen... Kirchner fue una de las últimas cosas que armó antes de su muerte inesperada. No es casual, me parece que es un candidato que queda bien con todos. En los mercados al día siguiente del anuncio de Vudú se mostraron tranquilos. Cuando hay una elección de un viceministro o de un ministro de Economía, hay una reacción en los mercados, mucha tranquilidad. Y no me parece una elección, la verdad, que bastante con mucho consenso y además. Genera cierta incertidumbre ahora el sucesor de Vudú. Muchos hablan de Bossio como el sucesor de Vudú. Como el sucesor natural. Se están nombrando distintos. Sí, Bossio, Feletti. Se está nombrando algún economista de la Cámpora. Se está nombrando, no me acuerdo quién más. El titular del Banco Nación, Franco. Mercedes Marcó del Pont. Yo creo que Mercedes Marcó del Pont puede llegar a correr con cierta ventaja. Con cierta ventaja, porque además cuando fue Vudú, precandidata. Cuando fue Vudú, era Mercedes Marcó del Pont la candidata. Que finalmente... la mantienen en el Banco Central para decir, ratificamos que es importante en el Banco Central. Yo creo, de todos los que mencionamos, los que más saben para mí son Feletti y Marcó del Pont, de los nombres que tiramos recién sobre la mesa. Sí, Marcó del Pont con un perfil más alto. Los demás no sepan, los que más saben. Con un perfil más alto Marcó del Pont que Feletti. Sí. Porque viene ya y con... Y Feletti, ojo, que pelean capital también, ¿eh? Lo ubicaron como... Sí, pero puede llegar a ser testimonial. Sí, hay muchos que pueden ser testimoniales. Marcó del Pont dio una pelea muy dura con el tema de las reservas. Y se la aguantó y la dio bien y la ganó. Sí, pero todavía no la ratificaron, tienen que ratificar. No, a lo que voy es a que a tomarse en cuenta quiénes fueron, dieron peleas, ganaron. Sí, claro, se supone que va a ser una ministra que va a pelear. Exacto, que va a pelear. Que no se va a rendir porque no se rindió hoy al frente del Banco Central, siguiendo la pelea. Absolutamente. No sé si tenemos tiempo para hacer un poco el repaso del candidato a vicegobernador, como decía Mariana, esto de colocar un candidato que levante el voto progresista, porque si bien Scioli quería llevar a su ministra de Infraestructura, Cristina Álvarez de Olivera, que además es la sobrina nieta de Eva Perón, Scioli no quería el PJ. Lo que la quería. No llevó a un Curto, no llevó a un Julio Pereira, no llevó a alguien de la estructura del PJ, ni a alguien de la CGT o de alguien del sindicalismo. Está llevando al que fuera el líder de la máxima batalla o una de las máximas batallas del gobierno, que por suerte salió exitosa, que es la ley de servicio de comunicación audiovisual. Pero también hay una segunda lectura política, que es que Cristina le está marcando la cancha a Scioli con la elección de Mariotto. Ese voto va a traer, por ese motivo. Y le está diciendo, ojo, los votos de la provincia son tuyos, un porcentaje, pero una gran cuota es mía. Convengamos que el vicegobernador anterior, que ahora se me Alberto Balestrini, también fue puesto por el gobierno nacional. Uh-huh. O sea, le pusieron, le marcaron ahí. Después, bueno, el accidente uh-huh. que tuvo lo dejó fuera de la pelea. Pero era una figura que le había puesto el gobierno nacional a Scioli para marcarle la cancha a Scioli. Y de alguna manera ahora le vuelve a hacer lo mismo con Mariotto. Uh-huh. Dicen algunos que Scioli no se está poniendo los pantalones largos, que no está dando el batacazo y decir, bueno, pará, no me pongas a mí el vice. Pero uno tiene que pensar que, ¿qué va a hacer Scioli? ¿Le va a decir no? ¿Cuántos votos son de Cristina en la provincia? Claro. Hay muchos votos que son de él, pero muchos que son de Cristina. Cristina tiene un gran poder de traslado y de su imagen. Scioli no ha tenido, me parece, la performance a nivel provincial que suele tener un gobernador de la provincia de Buenos Aires. Siempre con su perfil bajo y mantuvo ese perfil bajo, que seguramente uh-huh. le han dado la indicación de que lo mantuviera y demás. Lo mantuvo en algún momento como vicepresidente, levantó la cabeza y se la bajaron. Uh-huh. Bueno, hubo el famoso reto público. Famoso reto, exactamente. Y ahora pareciera como que mantiene uh-huh. ese perfil bajo y pareciera que no está incómodo él. Como que, a ver, démosle un voto de confianza, digamos, compró el proyecto nacional. Uh-huh. Él está mirando. Y cree que este es el proyecto nacional y va para ese lado. Él cree que va a ser el candidato del Frente para la Victoria en el 2015. Y supongo que va por ese camino y supongo que también estará haciéndolo la gran aceptar la lealtad y además consensuar con lo que es el entorno más chico de Cristina, ¿no? Lo último que se nos va al programa, destacar el avance de la juventud en la conformación de las listas. Sí, yo te iba a proponer que lo de las listas no lo tiremos así tan rápido porque bueno, está dale. Bueno para analizarlo un poco más bueno, y ver dale. Nombre a nombre, nombre los que nombre. Fueron entrando sí. tanto en provincia como nacional, uh-huh. tanto en Senado como en diputados, porque es bastante interesante y atractivo desmenuzar. Que entrarían. También. Y estaría buenísimo. Vamos a ver lo mejor. Te comprometo para el próximo martes, dale. Rocío. Y bueno, gracias a Jorge Aguayo en la operación técnica. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Rocío Galván, Mariana Prado me han acompañado como todos los martes. Y nos volveremos a encontrar el martes próximo aquí por Radio El Mundo. Que tengan todos una muy buena noche. Auspiciaron con otros ojos Banco Credicop, OSDE PYME, Banco Hipotecario, ARBA, Banco de la Provincia de Buenos Aires, LAN, ENARSA. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.